con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Granjera de Liberación de la Patria. Tuvieron lugar los encuentros de estudiantes de la ciudad Pyongyang y campesinos con los héroes de la República el día 25 en la Casa Central de la Juventud y la Gran Cooperativa Changyo del distrito Gangnam respectivamente. Participaron funcionarios del sector y las uniones de la juventud y de trabajadores agrícolas junto con ellos. Los oradores alabaron las proezas imborrables del presidente Kim Il-sung realizadas para la victoria en la guerra.